Vamos a ver si ustedes recuerdan la lección pasada, de qué hablamos. No los escucho. Creíamos en un Dios único y verdadero, ¿verdad? Bueno, pues hoy nos toca hablar acerca de otra cosa que creemos muy importante, ¿verdad? Que Jesucristo es el unigénito del Padre y que fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. ¿Ya todos tienen sus guías? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Y el texto base va a ser el de Primera de Juan 4:9, que dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, la primer parte de la declaración de fe que nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad? De lo que nosotros creemos, nos dice que Jesucristo es el unigénito del Padre, ¿verdad? Este texto nos está diciendo a nosotros que el Señor nos mostró, nos manifestó ese amor a nosotros, enviando a su Hijo unigénito al mundo, dice, para que nosotros vivamos por Él, ¿verdad? Entonces vamos a ir al primer punto. A ver qué es lo que nos dice. La primera parte nos habla de que es el unigénito del Padre. Vamos a ver a qué se refería la palabra cuando nos decía que Él había enviado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Dice que envió a su Hijo unigénito. No dice la palabra que envió a un hijo, que envió a un unigénito. Dice, envió a su Hijo unigénito. Entonces la palabra nos está dando a entender en esta noche que Él envió al único hijo que tenía. Él se puso de acuerdo con ese hijo para esa misión tan importante, ¿verdad? Que nos narra el versículo que acabamos de leer, para que cada uno de nosotros obtuviera la vida, ¿verdad? Esa vida eterna, fuéramos rescatados y libres. Dice que Él envió a su único hijo. Entonces, cuando nos habla del unigénito del Padre, nos está diciendo, no es entre todos voy a escoger uno, no, voy a enviar lo único que tengo, a mi unigénito, a mi amado, a lo que más, con el quien comparto más aquí en la eternidad, quien conoce todos y cada uno de los detalles y sabe realmente cuál fue el sentido por el cual yo creé la humanidad, ese es el que yo voy a enviar a mi único hijo. Un día de estos en una de las mesas hablábamos que nos decía una de las muchachas que a ella lo que más le llega del sacrificio del Señor en la cruz es haber tomado la decisión del Padre de haber dado lo único que tenía, ¿verdad? Y cómo a veces nosotros nos olvidamos que para Dios significó tanto lo que hizo por nosotros y a nosotros constantemente nos tienen que estar recordando, oigan, el Señor envió a su Hijo por nosotros, era lo único que le quedaba. Y a nosotros a veces vemos insignificante el sacrificio, nos alegramos de estar en el Señor, pero nos olvidamos cuál fue el propósito de que ese unigénito haya sido enviado para cumplir esa misión tan importante, ¿verdad? Vamos a ir entonces al paso número 2, ¿verdad? Que dice que fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Y la cita que respalda esto que les estoy diciendo está en Mateo 1, del 18 al 20. Vamos a darle lectura. Dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros creemos que realmente él fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, estamos hablando de un milagro sobrenatural, un nacimiento de ese hijo sobrenatural, porque no solamente estaba sentado a la diestra, ¿verdad?, del Padre, sino que el Espíritu Santo vino a operar un milagro muy importante, ¿verdad?, dice la palabra en la vida de María, ¿verdad? Y me imagino que fue tan difícil, ¿verdad?, en ese caso la palabra narra de José, ¿verdad?, que quiso dejarla en secreto, ¿verdad?, que nadie se diera cuenta. Lo difícil que tuvo que haber atravesado, ¿verdad?, María, por el lado de ella, ¿verdad?, saber que ya estaba comprometida y tener que dar una noticia, ¿verdad?, donde, ¿quién le iba a creer?, ¿verdad?, ¿quién le iba a creer que estaba embarazada y no había tocado varón?, ¿verdad?, como dice la palabra. Pero el Señor se valió de ese milagro, ¿verdad?, con ese hijo, y más adelante la palabra nos narra que dice que ese hijo fue proclamado desde que estaba ahí, ¿verdad?, en ese vientre, como hijo del Altísimo, ¿verdad? Dios se había cubierto a María, dice que el Espíritu Santo había puesto un manto, un velo sobre ella a partir de ese momento, que imagino que fue como esa protección que ella necesitó para poder llevar a cabo ese embarazo, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención es que en este segundo punto, cuando habla de que él es un hijo que vino a nacer, ¿verdad?, como cada uno de nosotros, como hombre, ¿verdad?, no fue ahí donde él inició su carrera como hijo, ¿verdad?, sino que ya desde la eternidad ya él era hijo. ¿Se acuerdan de la lección pasada cuando Juan de Dios nos hablaba cómo ellos se ponían de acuerdo para lo de la creación y todo eso? Quiere decir que Dios no estaba solo. Ya desde la eternidad ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción ahí. Entonces, del momento que él vino a la tierra, no significa que ahí empezó él a cumplir con ese... no vino a cumplir como hijo, sino que desde la eternidad, mucho antes, ya él era hijo. Recuerden que cuando él estaba en muchas ocasiones en la palabra, Dios se refería a él como mi hijo amado. Este es mi hijo amado, muchas veces lo hemos leído en la palabra. Este es mi hijo amado, o sea, para Dios era lo mejor que él había escogido para venir a este lugar. Y cada vez que Dios se refería a él, daba a entender que como padre e hijo ellos tenían una relación preciosa, que quizás cada uno de nosotros no hemos tenido la experiencia de tener, porque era una posición privilegiada la que el padre le daba al hijo. Entonces, la relación que había entre ellos era muy hermosa, porque cuando el Señor estaba aquí, parecía loquito, solo el padre hablaba, ¿verdad? Y cuando Dios se refería a él, se refería a un hijo muy estimado, muy amado. Entonces, quiere decir que desde la eternidad, la relación que ellos tenían como padre e hijo era maravillosa, ¿verdad? Se amaban incomparablemente. Vamos a continuar entonces. Con el punto B. dice que Él fue crucificado y que fue sepultado. Entonces vamos a ver cómo nosotros vemos ese sacrificio. En 1 Pedro 3, 18, dice así: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que el Señor, en ese sacrificio, vino a operar un rescate en la humanidad. No sé ustedes cómo ven cuando yo les hablo de un rescate, ¿verdad? Cuando uno tiene que pagar por un rescate, la gente dice: necesito tanto de dinero para devolverle a cambio a fulanito, a fulanita, ¿verdad? Porque sé que es una persona muy importante y necesito algo muy valioso para yo poder entregarle a usted lo que a usted le pertenece. Eso fue lo que hicieron el padre y el hijo. Negociaron, y no fue oro, no fue plata, no fueron pertenencias, no fue nada que, dice la palabra, perecedero. Él vino a operar un rescate muy valioso porque estaba negociando con la vida de su hijo, por usted y por mí. Él necesitaba que usted y yo pasáramos a vivir una vida mejor, supiéramos lo que era vivir en victoria. Él necesitaba saber que la humanidad se sintiera por primera vez en la vida segura, tuviera paz, tuviera muchos privilegios de los que estaba careciendo, pero tenía que pagar un precio muy alto por la libertad de esos que estaban oprimidos, de esos que estaban en algún momento atravesando esclavitud. Entonces el Padre envió al Hijo y pagó con su sangre, dice la palabra, con su sangre preciosa, por el rescate de la humanidad. Vamos a ver ahora el punto número 2, que nos habla de ese sacrificio que vino a ser una expiación. Vamos a Romanos 3, 25. Dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor, a qué se refiere con la expiación, verdad? Dice que la expiación significa borrar los pecados, ¿verdad? Entonces, con ese sacrificio no solamente Él vino a cumplir una misión de rescate, sino que también vino a borrar y a limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, todas las culpas que nosotros acarreábamos, todo ese peso, ¿verdad?, ese señalamiento, cuando el ser humano carga con culpa, se siente señalado por todo el mundo. No sé si ustedes han notado eso, ¿verdad? Cuando alguien carga con culpa, se siente acusado en todo lado. Lo vuelve a ver hasta el perro y se enoja porque cree que el perro también lo está viendo con mirada acusadora. Porque nosotros en esa área no hemos entendido que el Señor Jesús nos vino a ser libre de la culpa. Y que una vez que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ya hubo alguien que pagara por nosotros en ese sacrificio. Pero hubo alguien que también vino a quitar todo ese peso que nos señalaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona, hay gente que tiene años de estar en una iglesia, pero no ha sido libre de la culpa? ¿Y cómo se da cuenta usted que las personas, aún en el Señor, no han sido libres de la culpa? Porque son personas faltas de paz. La primer característica que se va a reflejar en el ser humano cuando ha sido libre de culpa es que automáticamente recibe la paz de Dios. Y aunque usted tenga un pasado que continuamente le va a estar recordando a usted de dónde usted salió, usted tiene paz en su corazón para poder enfrentar ese pasado cada día. Porque ya no hay nada que te esté acusando ni señalando. Porque has recibido de parte de Dios la expiación a través de su Hijo Jesucristo. ¿No les parece maravilloso? Yo quisiera gritar. Porque yo he experimentado todo eso. O sea, y a pesar de que he tenido tantos años de conocer al Señor, ¿verdad? No crean que estoy vieja, ¿verdad? Pero que he tenido tantos años de estar en el Señor y que cada vez que Él me demuestra con esos detalles que cualquiera diría tan pequeños, no, mis hermanos, no son pequeños. Una vida de por medio, una sangre derramada de por medio, para que usted y yo seamos llamados pueblo de Dios. Hubieron muchas cosas que tuvieron que suceder para que nosotros obtuviéramos la libertad completa en el Señor. Entonces esta noche es para que nosotros no olvidemos que hubo un unigénito que vino, que fue escogido, que nos amó igual que el Padre, porque ustedes recuerdan que cuando ya faltaba poco para ese sacrificio, a él también las canillas le temblaron. Hubo un momento donde él le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. O sea, no existirá otra manera para que no sea tan doloroso, tan duro en su humanidad como nosotros. Pero el amor era tan grande que valía la pena lo que iba a suceder. Necesitaba comprarnos con esa sangre que nos diferenciara de otros, donde el enemigo no te pueda tocar porque tienes una marca que dice que ha sido comprado. Donde el enemigo no te va a señalar más porque tienes una marca que dice que tus culpas fueron borradas a través de ese sacrificio. Amén. Vamos a continuar porque ya me estoy emocionando, ¿verdad? El punto 3 nos habla de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es una acción que Dios produjo para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Dios fue el que produjo esa reconciliación. Él necesitaba reconciliar a la raza humana con Él. Por eso Él envió a Cristo a morir en el lugar de la humanidad, ¿verdad? Porque a veces uno dice, y yo me encontré con el Señor, y yo busqué al Señor, y yo me reconcilié con Él. No, mi hermano. Dios es el que ha provocado todo esto. Dios no nos ha buscado porque Él tiene que reconciliarse con nosotros, porque Dios no nos ha hecho nada malo a nosotros. Nosotros somos los que nos reconciliamos con Él porque nosotros hemos sido los que hemos pecado y los que hemos fallado. Entonces, a través de este sacrificio, Dios, la intención de Él era que la humanidad viniera a tener una reconciliación con Él. Para eso fue el sacrificio que el Señor hizo. Y nos vamos a ir a la cita que respalda lo que les estoy diciendo. Romanos 5, del 10 al 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Oiga, qué lindo. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos, dice, en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y a muchos nos hace falta todavía regocijarnos. Porque usted tiene que andar diciendo a la gente: hermano, ¿está gozoso? Sí, hermano, estoy gozoso. Hermano, ¿está alegre? Sí, hermano, estoy alegre. Vea, mi hermano, cuando usted entienda la magnitud de lo que Dios hizo por usted, usted va a tener, va a haber que amarrarlo a una silla, porque el regocijo que hay en usted va a ser más grande que la goleada del domingo pasado. Va a ser más grande que la goleada del domingo pasado. Óigame, estos ojitos, ahora que han habido partidos, han visto gente orar que yo nunca he visto orar aquí. ¿Es cierto? Yo he visto gente que yo he dicho, mira, si sabe orar, fulano es tal, mira. Oiga, qué bonito que ora. Oiga, si con esa entrega y ese clamor el pueblo de Dios clamara en el culto, este templo se cae. Porque no hemos llegado a regocijarnos en el Señor. Porque somos convertidos a medias. Si usted realmente sabe lo que Cristo hizo por usted, usted no puede quedarse quedito. Usted necesita constantemente gritar un aleluya, un gloria a Dios, o por lo menos decir, estoy feliz porque Cristo hizo algo en mí. Y cuando uno ve la palabra y uno dice, pucha, Dios mío, realmente la gente de esos tiempos que era perseguida por amor a tu nombre, mire, hermano, usted nadie lo anda persiguiendo por nada, a usted nadie lo anda persiguiendo, nadie, usted tiene la libertad de decir soy hijo de Dios, usted tiene la libertad de regocijarse, ¿quién lo va a meter preso por eso? ¿Qué nos detiene? No hemos reconocido que ese sacrificio nos va a llevar a nosotros a comportarnos de tal manera el día en que reconozcamos que Cristo vino a rescatarnos, que Cristo vino a limpiarnos de la culpa, que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre para que seamos el pueblo de verdad victorioso que Dios soñó cuando Él planeó con Jesús hacer lo que hizo. Amén. Vamos a continuar. El cuarto punto nos habla de la sustitución. ¿A qué se referirá con eso? Significa que alguien tomó el lugar de otro. ¡Uy, Dios, qué lindo! Significa que alguien dijo, no, Señor, tú no le vas a tomar en cuenta ese pecado, tú no lo vas a castigar por eso, yo voy a ir a ocupar ese lugar. Y a mí me conmovía mi corazón cuando yo llegué a ese punto, porque cuando yo empecé a ver el significado de esa sustitución, lo que yo leía me decía que cuando Él vino a tomar nuestro lugar, Dios lo que hizo fue descargar toda su ira sobre Él. Toda su ira sobre Él la descargó. Y después de que leía todo eso, me siento más deudora, ¿verdad? ¿No creen? No me siento tan feliz, ¿verdad? Me siento también un poco deudora, porque eso nos tocaba a nosotros, y Dios decidió que iba a ir una persona a ocupar el lugar que nosotros nos pertenecía. Vamos a ir a la cita de 1 Pedro 3:18 que dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Y es la misma cita que leímos anteriormente, que dice que el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, ¿a quién? A Dios. Dice que Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Es lo que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros. Por eso Él tomó ese lugar, para que alguien tan santo y maravilloso ocupara ese lugar, hiciera lo que hizo, para que usted y yo volvamos a la vida. Amén. El punto C dice que Él resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos, y oiga qué lindo lo que dice, y está hoy a la diestra del Padre, ¿para qué? ¿Y por quién? Por nosotros. O sea que eso no acabó ahí en el sacrificio de la cruz. Después de ese sacrificio y esa muerte, cuando Él resucitó, Él todavía tenía algo más que darnos a nosotros, ¿verdad? Hechos 2:24 nos habla que Él resucitó de entre los muertos. Dice así, el punto 1. La resurrección de Cristo la llevó a cabo el Padre. Hechos 2:24 dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Dios descargó toda su ira sobre su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros, pero Dios no iba a permitir que su Hijo quedara ahí. Él tenía que, de alguna manera, recompensar lo valioso que Él vino a hacer a esta tierra. Dice que lo libró de las angustias de la muerte. ¿Por qué? Porque dice que era imposible que el Hijo de Dios estuviera sepultado. Era imposible que alguien que había compartido la gloria con el Padre quedara ahí, simplemente en la muerte. El punto 1.2 dice, el señorío de Cristo está conectado a su resurrección. La cita de Romanos 14.9 nos confirma, dice, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Gloria a Dios, qué lindo. El punto 1.3 dice, por causa de la resurrección de Cristo, Él es juez de vivos y de muertos, ¿verdad? Por causa de esa resurrección ahora, dice, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Hay quienes están hablando, sus discípulos. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Quiere decir que en aquel día que el Señor escogió para que estemos allá en su presencia, va a haber alguien que va a ser el que está juzgándonos. Va a ser Jesucristo, su Hijo. Él es el encargado de juzgar en aquel día que Él venga por su pueblo, a vivos y a muertos. Pero hay algo tan maravilloso que no queda ahí simplemente para ese día. La palabra dice que usted y yo tenemos abogado para con el Padre. Quiere decir que nosotros de vez en cuando nos vamos a meter las de andar, ¿verdad? Pero que hay alguien que sufrió, alguien justo por los injustos. Y que ese sacrificio es tan grande que cuando usted está en esos aprietos donde el Padre quiere sonarle con la chancleta a usted, a la par de Él hay un abogado que le está diciendo constantemente, Padre, acuérdate que el sacrificio que yo hice, Señor, Padre, ese sacrificio era para que tú no te acordaras más de estos pecados. Ese sacrificio era para que tú tuvieras misericordia, papá, de ellos. Tenemos un abogado ahí sentado junto al Padre que le está recordando a Él que ese sacrificio era con un propósito. que esa misericordia fuera manifiesta en nuestras vidas. Amén. Dice el punto 1.4 que la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Y eso está en 2 Corintios 4.14. Que dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Quiere decir que esa resurrección nos dio el derecho a nosotros y el privilegio de que un día nosotros también vamos a resucitar, ¿verdad? Con Él. Vamos al punto 2 que dice que Él está hoy a la diestra del Padre como intercesor. Era lo que les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Romanos 8:34 dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No se olvide, mi hermano y mi hermana, a veces usted llora, se lamenta, dice, no vuelvo a la iglesia, no le hablo a nadie. A veces uno ve a la gente entrompada y uno sabe por qué es. Porque siente que todo el mundo lo abandonó, le dio la espalda, no tengo amigos, a mí nadie me ama, yo no soy nadie importante, yo no soy de la argolla, yo no valgo un cinco, aquí no le importo a nadie. Y hay alguien que está a la derecha del Padre intercediendo por usted. Con solo eso, que ni me salude nadie. Con solo eso, ni le cuento a nadie mis tragedias. Porque hay alguien que hizo tan valioso eso, que está sentado ahí con un propósito. No estarle diciendo al Padre, Padre, vea que él se está portando mal, ¿por qué no le mete un par de chancletazos para que se comporte? No, como hacemos nosotros los hermanillos, andamos acusando a los demás, igualitos a él, ¿verdad? No, él está sentado a la diestra del Padre, diciéndole, Padre, por favor, Padre, una oportunidad más, Señor. Padre, ten misericordia de aquel. Sí, Señor, hoy se volvió a portar mal, pero quizás mañana las cosas vayan a estar mejor. Él se mantiene intercediendo. Y aunque usted ni se acuerde de él, él se mantiene intercediendo. Aunque usted no le dé tiempo de orar por sus necesidades, él se mantiene intercediendo. Aunque usted no sabe si se va a ir hoy con el Señor o no, Él se mantiene intercediendo. Porque hay una sangre que constantemente le vive recordando al Padre. Por ellos, por ellos, por ellos, por ellos, por ellos. Señor, por ellos pasé esto. Por ellos fui atravesado. Por ellos tuve que llevar una corona de espinas. Por ellos, Señor, fui desnudado y avergonzado públicamente. Por ellos, Señor, fui latigado. Por ellos, Señor. Simplemente por ellos. Yo quiero que veamos, antes de llegar a las aplicaciones, una canción que pusimos al principio. Yo quiero que nosotros la veamos. Esa canción me encantó, muy linda. Pero, ¿o querés que ponga las aplicaciones de una vez? Más fácil. Bueno, voy a poner las aplicaciones para que ustedes las anoten de una vez. Y luego vamos a escuchar la canción. Dice, disfrute los beneficios que hemos recibido por la muerte de Cristo en la cruz. Hay muchos beneficios, pero les vamos a dar unos que ya más o menos vimos para que les queden ahí muy claros, ¿verdad? Uno de los beneficios que recibimos fue que fuimos rescatados. El segundo beneficio es que fuimos reconciliados. El tercer beneficio es que fuimos limpios de nuestra culpa. Y el cuarto beneficio es que recibimos paz con Dios. Cuando usted revise en su casa esos beneficios de esas aplicaciones, yo le aseguro, le garantizo, que usted la va a pensar un poquito más cuando se queje y cuando diga cosas que no tiene que decir. Y cuando hable de que Dios no lo ama y que Dios a otros oye y que usted no, lea eso. Eso es suficiente para que nosotros nos demos cuenta cuánto valía lo que el Señor hizo